en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 23 ya de enero de 2024. Esto corre que vuela. Aquí estamos en el 101.4, la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4, también si nos ves en la gran pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol y también del resto de deportes. Hoy martes repasaremos cómo le ha ido a los y las nuestras. En el Elche Club de Fútbol, hoy jornada de descanso para la primera plantilla y compás de espera en el mercado invernal. Quedan poco más de 8 días para que se cierre el mercado de invierno y el Elche promete ser uno de los agitadores en los últimos días y en las últimas horas. Cómo no, en el modelo que siempre suele plantear en esas fechas Cristian Bragarnic, porque a los datos hay que remitirse. En la rampa de salida, 3 jugadores. Sergio León, con destino a Eibar. Lautaro Blanco, a Rosario Central. Y Raúl Guti, al Zaragoza. Puede que alguno de ellos finalmente no salga. Todo va a depender de las condiciones económicas. Por su parte, el técnico del Elche ha pedido entre 4 y 5 futbolistas sabiendo que se pueden dar estas salidas. Un delantero, 2 extremos, un medio centro y un defensa central. Muchos todavía siguen sin entender cómo es posible dejar salir o empujar la salida del único delantero que ha acreditado en su carrera gol, aunque ya haya cumplido 35 primaveras. Becasese tiene claro que con menos de un gol por partido, y ahí están los números que lo confirman, 22 goles en 23 partidos, pues está claro que el equipo necesita gol, aunque le pide más a los que están alrededor de los delanteros. Sí, bueno, es cierto que por lo que generamos no tenemos la cantidad de goles esperada, también lo dice la estadística, pero insisto, no solamente es responsabilidad de un jugador, es también la determinación y el convencimiento de los winners, de los de segunda línea, de los interiores, del centro atacante, mejorar el balón detenido, y tuvimos 2 chances muy claras de balón detenido. Hay muchas maneras también de llegar al gol. Muy importante lo que vos manifestás. Hay muchas maneras de llegar al gol y el Elche suele llegar de muchas maneras. Su gran problema es que no tiene un definidor, un killer del área, un matador. Y el único que tiene, insisto, en su carrera acreditado el gol, pues se le invita a salir. Algo que desde luego choca con la lógica, evidentemente, de Becasese y el club sus motivos tendrán. Pero habría que explicarlo, ¿no?, para que se entendiesen. Lo que está claro es que el Elche sigue teniendo un objetivo desde el día que descendió, desde mucho antes de descender. El Elche era uno de los principales candidatos al ascenso a primera. Por mucho que al técnico no le guste el meterle la presión del ascenso y él lo llame el sueño. Pero siendo un ex primera, teniendo el cartel que el Elche tiene en segunda y con el mayor límite salarial, no se puede llamar de otra manera que uno de los candidatos al ascenso. Y al ascenso directo, como ayer El capitán Pedro Vigas reconocía en a todo gol, no quiere el playoff, él quiere el ascenso directo. Sería lo mejor, lo idóneo y ya te digo, yo pienso en eso, no me conformo con el playoff, quiero ascender directo con el Elche, estamos trabajando todos para eso, como todos sabemos estamos a tiro de piedra, no es fácil porque los equipos no te lo ponen fácil tampoco, pero haciendo las cosas como las estamos haciendo estoy seguro de que en el futuro veremos al Elche todavía más cerca de esas zonas tan altas. Pues para estar cerca de las zonas altas, es decir, de las dos primeras posiciones, el Elche tiene que fichar y acertar. No solo vale con fichar, hay que acertar al menos en la mitad de los que fiches, sobre todo en la parte de adelante. Qué bueno sería que finalmente técnico Becasese y delantero Sergio León todavía pudieran reencontrarse para sacar el mayor beneficio del delantero y que además se fichase un 9 mejor. Eso sería de inteligentes. La plantilla hoy goza de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente a la Andorra y con, ojo, algunas dudas muy importantes. La de Rodrigo Mendoza. Lo decíamos cuando se lesionó, ese golpe tremendo que se llevó en el tobillo, que le hizo cojear durante muchos minutos, le puede impedir jugar el próximo domingo en Andorra y, por supuesto, viajar. Ayer se presentaba en el estadio con muletas, hoy tiene descanso, mañana veremos la evolución, es joven, pero el golpe duele. Y ahora mismo es una duda más que razonable la posibilidad de que se pierda el partido. Veremos si por contra Fidel y Diego González se recuperan ya definitivamente para meter la cabeza en la convocatoria. Por cierto, el Leganés es más líder y ojo, se dispara en la clasificación. Ayer ganó al Burgos, como no, el Burgos en casa está intratable, pero fuera es muy vulnerable. Y el Leganés venció por 2-0 al Burgos, con lo que el Leganés coge distancia, se mete ya con 45 puntos, quien los pillara, y le saca, por ejemplo, 7 al Español, que es tercero. Es decir, tiene un colchón de 7 puntos sobre el primero que le podría quitar puesto de ascenso directo. Y por abajo, bueno, pues le saca al Valladolid, que está fuera del descenso, le saca 9 al Valladolid, que queda mucha segunda vuelta, sí, pero ¿quién no quisiera ya esos 45 puntazos? Y el WHC Skopje de Macedonia es el rival del Athletic Go Elche en los cuartos de final de la European Cup. La ida está prevista para el 9 o 10 de marzo en Elche y la vuelta una semana más tarde en la capital macedonia. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo español entre Granollers y Gran Canaria. Luego nos lo cuenta José Antonio, que vendrá con la comparativa de cada martes del Elche actual con el último Elche de segunda, el del ascenso de Pacheta. Nos contará esta noticia y, por supuesto, el pase, cómo fue de brillante, aunque ayer ya dimos unas pinceladas, y también todo el resto del fin de semana. Todo ello aquí, en la Radio del Deporte, en Tele-Elche, Radio Marca. Es que tú me das, es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.

El Elche tiene 34, el Leganés 45, que ayer ganó por 2-0 al Burgos. El partido del domingo 4:15 en Andorra, por cierto, el siguiente es el viernes que viene, viernes 3 de febrero a las 8:30 contra el Burgos, y la semana siguiente, el sábado día 10 a las 4:15, el Elche juega en Amorebieta, muy cerquita de la capital vasca, de Bilbao, apenas a 20 kilómetros. Bueno, pues para el partido de este próximo domingo contra el Andorra y en el Estadio Nacional de Andorra, una duda muy importante, la de Rodrigo Mendoza. Digo muy importante porque el chico, por méritos propios, se ha convertido en un titularísimo y que cada vez tiene más peso en el equipo y en el ataque franjiverde. Ayer el chaval pues llegaba al estadio con muletas porque el golpe sufrido en la noche del domingo fue muy gordo, fue muy aparatoso, se le veía que estuvo ahí 5 minutos cojeando y siguió porque estaba en caliente, pero llegó un momento que ya no pudo más y se tuvo que retirar. Y vamos a ver la evolución, teniendo hoy en cuenta que es jornada de descanso, que hay día libre y que, bueno, pues le va a venir sin duda bien. Si no hay nada más que el golpe, va a depender de la evolución. Si hay algo más que el golpe, evidentemente, si hay una fisurita en alguno de los huesos del pie, pues olvidémonos de Rodrigo Mendoza varios partidos y varias semanas. Pero ojo, esto espero que no sea así y que sea simplemente el golpe, el moratón, el derrame, y ojalá pueda llegar al domingo. Pero va a estar, hoy por hoy, podríamos decir, complicado. La otra cara debe ser la inclusión, si todo va bien, de Fidel, que mañana miércoles, vamos a ver si ya está con el equipo. La idea es que volviese ya para el partido frente al Andorra. La semana pasada volvió a los entrenamientos, pero con readaptador y aparte. Luego veremos Diego González, que también pues lleva varias semanas en el dique seco. Y con las enormes dudas, y ya entramos de lleno en ese mercado de invierno, de las salidas y de las entradas. Recordemos, salidas, operación salida, pues Sergio León, que ayer ya no entrenó, el club no ha hecho nada oficial, el Eibar tampoco, pero todo parece indicar que ya tiene un acuerdo cerrado con el Eibar y se marcharía. Raúl Guti ya el otro día entró convocatoria, pero no jugó. Sigue siendo uno de los jugadores con posibilidades de salir siempre que el Zaragoza, que es el que más empeñado está, le haga al club una oferta suficientemente cuantiosa como para que el club se lo plantee de verdad, porque pagó por él 5 millones de euros y todavía le queda uno por pagar, más sueldo y la temporada que viene. Y en el caso de Lautaro, lo mismo. El Rosario Central, su ex club, lo quiere a toda costa, pero de momento no paga lo que el club está pidiendo. El otro día no fue convocado porque además también arrastraba molestias. O sea que hasta el último día y último minuto, mucho me temo que vamos a estar con esto. Y por supuesto, con los que tienen que llegar. Porque claro, cuantos más se marchen, más van a tener que llegar. De momento el técnico al que le han traído 2 futbolistas, el guardameta Dituro y el delantero Manu Nieto, pero eran por reponer piezas, porque por Óscar Plano ha venido Manu Nieto, por desgracia, por la lesión de Óscar Plano, y por Dituro, por la marcha de Edgar Badía, en realidad no se ha reforzado, se han tapado agujeros. Aún tienen que llegar esos 4 o 5 que pide el míster. Veremos si son 4 o 5, o 5 o 6, o 1 o 2, o 2 o 3. Pero el entrenador, de manera cada vez más abierta, pide 2 extremos cuando habla de que hay que darle oxígeno a Nico Fernández y a Tete Morente. Habla de 2 jugadores en sus puestos. Habla también de 1 o 2 mediocentros, de 1 defensa central y, lógicamente, de delantero, porque a este equipo le falta gol. Es el mensaje, por si a alguien no le había llegado, que se nos vuelve a quedar tras otro partido del Elche que no gana y que mereció más. ¿Por qué? Por su falta de gol, por su falta de puntería. Cuando el Elche en la primera vuelta era un equipo de 28 tiros y 8 ocasiones de gol, todavía más acuciante. Me acuerdo, por ejemplo, el día del Levante, el Racing de Santander, aluvión de llegadas y aluvión de balones fuera. Ahora el Elche se ha reconvertido a un equipo más de segunda, donde es, digamos, menos vistoso y más eficaz a nivel defensivo. Está claro que la manta no llega para todo, o te cubren los pies o te cubren la cabeza, pero no sé por qué la manta futbolística nunca da para taparte todo, cuando las mantas de casa dan para todo, ¿no? Y si no, nos encogemos y nos tapamos con la manta. Bueno, pues en el fútbol no hay manta que te tape del todo. Si llegas mucho, te llegan. Si llegas poco, te llegan poco. Pero bueno, la cuestión, no existe el equipo perfecto y nunca existirá. Y lógicamente los de segunda y con menos presupuesto, aunque el Elche debería ser de los de más presupuesto, aunque no lo es en plantilla, sí en límite salarial. Pero bueno, a lo que vamos. Está claro que a este equipo, por encima de centrocampistas, fíjate lo que te digo, hasta de defensas que le faltan como el comer, sobre todo centrales o extremos, lo que necesita es gol. Porque ya tiene un sistema táctico defensivo, como hemos visto en las últimas tres semanas, donde ha mantenido a portería cero, y no contra rivales de cualquier perfil, sino ya contra equipos importantes como Mirandés lo mantuvo a cero, pero era un equipo de la parte media-baja, y ya Tenerife, y sobre todo Valladolid, que le llegan muy poco. Eso es por un buen trabajo defensivo a costa de llegar menos. Vale, te lo compro. Te has segunda divisionalizado, ¿no? Te has reconvertido a lo que era. Antes era un poco más un fútbol suicida, aunque bonito de ver el que proponía Becasese. Ahora, sin renunciar a sacar el balón desde atrás, y algunas veces todavía arriesga demasiado, pero es cierto que el equipo defiende mejor. Pero si quieres ascender, o defiendes perfecto, o tienes que marcar goles. Y el Elche tiene un déficit goleador muy importante. Y lo que pasó el otro día contra el Valladolid lleva pasando toda la temporada. Y es increíble que todavía el club no le haya dado a Becasese, desde que se marcharon Lucas Boyé y Pere Milla, comenzada la temporada, que en noviembre, o a primeros de diciembre, o final de diciembre, o primeros de enero, no le haya dado ya un 9 cazagoles. Porque dinero este año no tiene la excusa de que tiene el límite salarial más bajo. No, este año tiene el límite salarial más alto. Seguro si le preguntas a Bragarnik, tendrá una argumentación y dirá, pienso yo, que los 9 se cotizan y si llegan al final. No tiene por qué. Adelántate, paga un poquito más, que no pasa nada, porque por 9 hay que pagar, por los delanteros goleadores hay que pagar. Manu Nieto nunca ha sido un goleador, que tiene buena edad y todavía puede explotar. Podría ser, pero tú ahora necesitas un 9 que te garantice. No pedimos 15 goles en la segunda vuelta. Pero hombre, 7, 6, 7, 8. Y aparte, dar con la tecla para que efectivamente los de segunda línea también aporten goles. Porque es que si no, no te va a dar. Y por encima de todos los fichajes, el Elche tiene que centrar el tiro en un 9 que ahora mismo no tiene. Lo más parecido a un 9, y es un 9, es ahora mismo Mourad. Me refiero a ese 9 de área. Pero por desgracia, Mourad ni ha sido, ni creo que sea, ni vaya a ser, un 9 goleador al que se le caen los goles de los bolsillos. Tiene otras características, pero no es un 9. O sea, no es un goleador. A los números solo hay que remitirse. Y no es ni malo ni bueno. Son sus características. Y el Elche, todo un Elche de segunda división, no puede sobrevivir con un 9 que no marque goles. ¿Que Óscar Plano se te ha lesionado? Puede pasar. Pues hay que traer uno, no, dos nueves y de distinto perfil. Y luego está lo de Sergio León. Lo de Sergio León, que yo, de verdad, si Becasese nos dice en sala de prensa, aunque le revienta el tema o le molesta hablar sobre él, porque le preguntamos mucho, pero claro, es que no es un jugador cualquiera. Es que es el único jugador, el único delantero de cuna acreditado que ha marcado goles. Vale, ya sé que ha cumplido 35 años. Ya sé que no va de más a menos. Claro, que va a menos. Por eso tienes que cuidarlo un poquito más. A menos que haya habido un roce, que puede ser, y no lo sabemos. No es normal que no intente sacarle rendimiento a un jugador que sabes que no te va a entrenar como los chavales de 18 o 25, que sabes que es diferente, pero que no cierra los ojos delante de la portería. Sabes que de 3 balones te va a marcar 1, ya no digo de 2, 1, que a veces también. Y es lo que no entiendo, cómo no, entre las dos partes no hay un entendimiento por el bien del club y luego por el bien propio. Hay que ser egoísta, pues vale. Sergio, ¿quieres lo mejor para ti? Por supuesto, pon un poquito de tu parte, un muchito. Y Becasese también tendría que hacer lo mismo. No deberían cerrarse en banda. Y además de quedarme con Sergio León, busco un 9 titularísimo. Pero no, aquí parece que, no sé si llamarlo los egos u otras circunstancias que desconocemos, hacen que Sergio León, que prescindamos del único 9 que ha acreditado gol. Es desde luego el que más goles lleva en menos minutos. Ha jugado poquísimo, ha marcado 2 goles. El chico sale de una lesión. Y además acelera los plazos un mes. Insisto, tiene que haber pasado algo muy grave para no quererlo. Tan lejos está de la condición física, tanto se ha dejado el futbolista. Si tanto se ha dejado el futbolista y tan lejos está de su rendimiento, ¿por qué el Eibar, un rival directo, lo quiere? Y lo tiene ya hecho. Que, insisto, sí puede jugar en un tercer equipo, en una misma categoría, en una misma temporada, vistiendo una tercera camiseta. Eso en el Elche nunca había pasado, y casi en ningún club, hasta que llegó la aprobación de este artículo de la FIFA. Bueno, pues esa es la situación de las salidas. Y en cuanto a entradas, bueno, pues el Elche está negociando a muchas bandas. El problema, ¿por qué no han venido ya algunos? Por el tema económico. Son Weisman, el delantero israelí del Granada. Elche está interesadísimo, pero no a cualquier precio. Juan Cruz, extremo del Betis, de 23 años, también está interesado, pero las cosas se dilatan, pues porque la propiedad tiene una manera de negociar en la que, si lo consigue, lo habrá conseguido al mejor precio del mercado. Por eso siempre el Elche tiene superávit, y eso hay que aplaudirlo. Pero claro, la mayoría de veces se te escapan, porque hay otros clubes que también los quieren. Es que la mayoría de los gallitos quieren a los mismos futbolistas. Entonces se te escapan porque tensas mucho la cuerda. Y lo entiendo cuando estás en primera y no tienes presupuesto ni límite. Pero ahora tienes, eres el club con mayor músculo económico de segunda división. Esto no lo entiende la afición. Cuando has dejado al equipo caer a segunda división y cuando en segunda no lo has potenciado convenientemente, has hecho caja y no has reforzado convenientemente, lo has dejado todo para el último día, y ahí está la prueba, Sergio León y Borja Garcés, lo que podías, lo que quedaba, y ahora estamos en las mismas. Has tenido noviembre, diciembre, primeros de enero, pues estamos a 23 de enero y Becasese pidiendo 4 o 5 futbolistas. ¿Tendrá luego el hombre razón de quejarse? Pues claro. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo del equipo. Pedro Vigas tenía muy claro que quiere ascender de manera directa. Es de los que hablan y dicen lo que piensan, no de los que piensan lo que dicen. Esos me gustan. Un Vigas que tiene confianza plena en esta plantilla y que, viendo cómo ahora defiende el equipo y lo poco que le llegan, desde luego está más convencido de que al final lo van a conseguir. No, confianza tenemos y plena, ¿no? Creo que es un camino largo, es una segunda que son muchos partidos, muy apretada, y bueno, trabajamos el día a día, el partido a partido, no nos centramos mucho en la clasificación, creo que es un error, es meterse presión extra, sabemos la responsabilidad que tenemos, el objetivo que tenemos, pero también sabemos que es paso a paso, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, incluso te diría, y es lo que estamos haciendo. Al final, si hacemos las cosas bien, seguro que obtendremos el resultado que todos queremos, alcanzaremos el objetivo. Y ya te digo, estamos trabajando ya en el siguiente partido en Andorra, y lo que pasó ya no se puede hacer nada, y intentar hacer que el siguiente partido, pues los 3 puntos se vengan para casa. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad, y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico. Materiales Cano. Para impermeabilizar. Materiales Cano. Materiales Cano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, arrancamos por la comparativa. Hoy es martes y siempre nos gusta saber cómo está el Elche actual en comparación con aquel Elche, el último de segunda, de Pacheta, que acabó ascendiendo. Cuéntanos. Pues el Elche actual está un poquito mejor en cuanto a puntuación que el de la temporada 19-20, que acabó en ascenso. Después de 23 jornadas, el Elche de Sebastián Becasese acumula 34 puntos. El de hace 4 años llevaba a estas alturas 32. Es decir, la diferencia ha aumentado respecto a la jornada anterior, porque el Elche de Becasese en la jornada 23 empató ante el Valladolid y el de Pacheta perdió en el Molinón ante el Sporting de Gijón. De ahí esa diferencia, 2 puntos más para el equipo actual. Respecto a la zona de playoff, en 2020 el sexto era el Girona, a estas alturas con 34 puntos. Ahora lo es el Levante con 36, es decir, está la promoción 2 puntos más cara este año. En cuanto al ascenso directo, ahora es segundo el Sporting con 39 y en 2020 lo era el Almería con 42, es decir, ahora hacen falta 3 puntos menos. Por lo que, si se sigue esta tendencia de puntuación, el playoff estaría 2 puntos más caro, en 62-63 puntos, y el ascenso directo unos 3 más barato, en unos 66-67. Recordemos que en el curso 19-20 el Elche acabó sexto con 61 puntos y en la segunda posición el Cádiz con 69. Bueno, pues ahí están esas distancias y esas puntuaciones, y el Elche más o menos sabe lo que tiene que sumar en los 19 partidos que quedan de la segunda vuelta. Seguimos con lo que ha dado de sí el fin de semana y la última noticia: el rival de las ilicitanas, un equipo macedonio para los cuartos de final de la European Cup. Efectivamente, Paco, nos marchamos ahora al balonmano, donde la actualidad manda. Ya conocemos al próximo rival en Europa del Atigo Club Balonmano Elche. Se trata del Skopje de Macedonia, que nos perdone algún macedonio si nos está escuchando y la pronunciación no es buena. La ida está prevista para el 9 o 10 de marzo en el pabellón Esperanza Lag y la vuelta una semana más tarde en Skopje, que es la capital de la República de Macedonia del Norte. Además, ha quedado definido también el cuadro del torneo. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo español entre Granollers y Gran Canaria. ¿Qué le parece este rival al entrenador Joaquín Rocamora? Bueno, pues ha dicho que para empezar se ha evitado a dos de los equipos más duros sobre el papel, como son el representante turco y el portugués. Encima uno de estos dos caerá porque se enfrentan en los cuartos de final. Y a ser posible, tampoco quería Rocamora verse con los españoles porque son equipos que se conocen muy bien. Y eso que el Elche ya les ganó a los dos, a Granollers y a Rocasa, en la Liga. Así que contentos con el sorteo y con la máxima humildad. Decir también que el Elche tratará de que la eliminatoria se juegue completa y en un mismo fin de semana en suelo ilicitano. Vamos a ver si el club de Macedonia se presta a ello. Recordemos que el pasado sábado el Atigo eliminó al Madeira de Portugal después de ganar en la vuelta por 33-22 con un Esperanza Lag a reventar con 2.000 personas. Escuchamos al míster. Felicidad. La realidad es que hoy ha sido una fiesta, me da igual cuántos espectadores exactos hayan habido, es el ambiente que se ha generado, cómo se ha visto esta semana la implicación de la ciudad de Elche con el Atlético Balonmano Elche, y la realidad es que creo que la que más ha acertado en todo esto fue Katia en el media day cuando dijo: quien venga por primera vez seguro que va a repetir con el partido que vamos a hacer. Creo que ese es el mejor valor que vamos a poder sacar hoy. Creo que ha venido mucha gente, que la gente ha disfrutado, que nos ha ayudado, que nos ha animado, que se ha metido dentro del encuentro, y creo que todo el mundo se ha sentido partícipe de ver un gran espectáculo y de ver cómo la ciudad de Elche va a seguir representada en Europa por el Atlético Balonmano Elche. Por cierto, esta tarde el Atlético Elche juega la segunda ronda de la Copa de la Reina. En juego está el billete para participar en la fase final. El rival hoy, desde las 7:30 de la tarde, es el Oviedo, en tierras asturianas. No será un duelo sencillo. Seguro, porque Oviedo ha competido realmente muy bien en su casa y nosotros, sin embargo, allí fuimos muy superiores a ellas. Yo no creo que se vuelva a repetir esto. Además, ellas han tenido 10 días para preparar este partido. Imagino que les hará ilusión también poder estar en esa fiesta que es la fase final de la Copa de la Reina. Y, por tanto, yo estoy convencido de que va a ser un partido mucho más competido y más disputado que el de la Liga. Por su parte, en la Primera Nacional masculina, el Athletic Go Elche de Sergio Belda ganó por 30-23 al Balonmano Águilas en el Isabel Fernández. Nos marchamos ahora al fútbol, Paco, porque hay que seguir hablando del Ilicitano, primera vuelta excepcional del filial del Elche en el Grupo 6 de Tercera Federación. El conjunto franjiverde alcanza el ecuador de la competición, habiendo sumado casi la totalidad de los puntos en juego, merced a 15 victorias, un empate y solo una derrota en los primeros 5 meses de competición. 46 puntos de 51 posibles en 17 jornadas que dejan al equipo de Ángel Donato como líder en solitario, con 12 unidades de ventaja sobre el segundo clasificado. El pasado sábado por la tarde, el Ilicitano logró su undécima victoria consecutiva. Esta vez la víctima en el campo Diego Quiles fue el Soneja. Jesús Hernández abrió la lata a los 28 minutos de juego y el pichichi Omar Vidal amplió la ventaja antes del descanso con un doblete. Eso sí, los visitantes no tiraron la toalla y llegaron a colocarse a un solo tanto en la segunda mitad, pero el partido acabó con victoria franjiverde por 3-2. Además, más datos: toda la falta de pegada que tiene el primer equipo en segunda la exhibe el filial en tercera. Entre Omar Vidal y Jesús Hernández suman 25 goles, 17 del delantero alcoyano y 8 del mexicano. Por su parte, el Athletic Torrellano venció por 1-0 al Villarreal C en el campo Isabel Fernández. El solitario gol de Palmera permite al equipo de Edu Albacar distanciarse de la zona de descenso. Por otro lado, en la división de honor juvenil, empate del Kelme 2-2 ante el Ranero y victoria del Elche a domicilio por 2-5 ante Lucán de Murcia. No fue un partido fácil porque hasta en dos ocasiones el equipo de Carlos Geraldo se vio por detrás en el marcador. Además, destacar que en la segunda Federación Femenina, el Elche de Javi Aguado hincó la rodilla en su visita al campo del Ruth de Tenerife por 2-1. Y unos apuntes más antes de marcharnos: en la Primera Nacional Masculina de Voleibol, victoria importantísima del Club Voleibol Elche por 1-3 en la pista del Adeba. En la Liga de Baloncesto, nuevo triunfo del CBI Elche, esta vez a costa de Carolinas por 86-66 en el pabellón Esperanza Lag. Y en waterpolo, muy buenas noticias también, porque fue un muy buen fin de semana para los equipos del Club Waterpolo Elche. Victoria en Primera Nacional para las chicas por 12-14 en la piscina del Dos Hermanas y triunfo de los chicos en la Segunda Nacional por 11-6 ante el Urbat Ike de Eibar. Pues con estas magníficas noticias y buenos resultados vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Por este repaso deportivo de lo que ha dado de sí el fin de semana, te recuerdo que hasta este viernes tienes matrícula gratis en el Club Deportivo Squash, tu centro deportivo El Elche, donde puedes disfrutar de cientos de clases dirigidas al mes, las nuevas máquinas de peso libre y sobre todo para gozar de buena salud. Hasta este viernes, matrícula gratis en el Club Deportivo Squash. Así lo dejamos. Mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana a la 1:20 en Elche en Punta. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.